Plantando Raíces. Arrancamos el programa 616 del Bicho Reactor. Nos quedan con este el 4 programas para llegar al final. Hoy aprendí algo nuevo. O por lo menos tuve algunas nuevas revelaciones que me dejaron pensando. Todo gracias al señor Charly García, que nunca he sido muy adepto de él. Sin menospreciarlo ni nada, ¿no? Me gustan varias cosas, pero reconozco, siempre he reconocido cierta distancia. Y fue a partir de una... por YouTube, me puse a ver una entrevista que le hizo Fantino a Charly García, no sé, hace un par de años. Que en este caso fue una... Creo que fue un buen conductor, digamos, de lo que García tenía para decir, porque la verdad las cosas más interesantes que dijo Charly García todas surgieron como, ¿querés que te cuente tal cosa? ¿No? O sea, no fueron producto, pero no voy a desmerecerlo tampoco a quien conducía esa charla. Lo más relevante que me pareció, que me dejó pensando, es, y creo que, si mal no recuerdo, Charly García citó a Jimi Hendrix, al gran Jimi Hendrix, diciendo, hablando sobre qué es la música, o dónde está la música, y Charly García dijo, no, la música es lo que hay entre nota y nota. Lo que hay entre una nota y otra nota, ahí radica lo distintivo de la música. Podemos profundizar y debatir y poder, digamos, es algo que da para charlar mucho, que me parece que es parte de lo interesante de esta frase. Pero, y ahondar, ¿no? Y profundizar y desmenuzar un poco lo que es la frase, lo que quiere decir, los trasfondos. Pero... Es muy interesante, ¿no? El que ahí radica en realidad la identidad o las diferentes identidades que pueden contener cualquier, digamos, toda pieza musical, sea de cualquier género, me parece. Y es donde por ahí podemos, digamos, identificar en un principio, donde puede llegar a estar ubicada la magia, esa magia que hace algunas piezas musicales únicas y trascendentales o movilizadoras. Y quería compartirlo con ustedes. Es algo que me parece que es algo... a mí por lo menos me dejó pensando y es más que interesante. Y es un concepto o es algo que si uno lo mantiene, le da vuelta o lo desmenuza, en algún momento me parece que puede llegar a plasmarse en todos aquellos que por ahí... O todos los que en algún momento nos animamos a hacer un poco de música. Otra cosa que estuve pensando estos días fue esa partida del tema de los shows de Guns N' Roses, ¿no? Que generaba una conmoción en nuestra ciudad, más que nada. En nuestro país podemos ampliarlo, ya que tocaron en Rosario. No fui a verlos. Yo los vi en el cierre de la gira Use Your Illusion en el año 93. No quiere decir que no me gusten. Bueno, hablé un poco el martes pasado de esto, un poco desordenado. Pero lo que me llamó la atención y me parece también interesante son las diferentes experiencias a partir de cada una de las personas o cada uno de nosotros que somos diferentes. Leí crítica o reviews, llamémosle, o comentarios más fríos, más analíticos o más con una mirada... intencionalmente objetiva, siendo, me parece que todo, por lo menos las que yo leí, me parece que difícilmente podían lograr la objetividad más sana, pero interesantes todas, y después otras más apasionadas, más desde lo vivido, desde la pasión de lo vivido, que entiendo perfectamente de qué se trata, porque yo lo viví eso en otro momento. Y después, también me llevó a observar un poco los diferentes contextos. Y lo más, lo que más me gustó fue cómo los contextos pueden, digamos, ser dejados de lado o pueden ser anulados de alguna manera a partir de la pasión, a partir del fervor, a partir del fanatismo. Porque sin duda, digamos, poniendo en paralelo la visita del año 93, que es la visita anterior con los tres miembros originales con los que vinieron este fin de semana, poniendo en paralelo la visita del 93 con la de este fin de semana, sin duda son diferentes, sin duda son contextos totalmente diferentes, sin duda son momentos diferentes en cada uno de nosotros, en los músicos, en el país, en todo. Pero yo leí algunas de esas crónicas y me llevaba a esa experiencia mía del 93. Y me pareció fascinante, me pareció maravilloso. Una de ellas, si quieren buscarla por Facebook, es de Facu Rabinovich, quien comanda el programa Juventud Divino Tesoro y quien ha estado acá en El Bicho un par de veces este año, que está muy buena y es muy descriptiva y es como visualmente. O sea, es bastante visual desde el lado de la pasión, desde el lado del fervor, de lo vivido, de la experiencia en sí. Después hay otra de un chico que se llama Facundo Llano, que escribe para, no sé si, una página, como una revista online, que es como el caso de otra review más analítica, más fría, que también está bien, está buena porque es con, digamos, sin bardear, o sea, sin cargarlo de una intencionalidad por ahí valorativa, juzgadora. Pero que recae en otros aspectos. Haciendo un resumen un poco a lo que iba con todo esto, me parece muy interesante la victoria del fervor, de la pasión, de la experiencia, de la emoción, por sobre cualquier otro factor circundante, como por ejemplo los contextos, los momentos, las diferencias, que ya no son factores opinables, digamos, los contextos sí o sí son diferentes, pero por sobre todo está la experiencia de vida, y eso me parece maravilloso. Y por último, yo me pregunto, ¿qué carajo nos importa las elecciones de los Estados Unidos? Por lo menos en este plano, ¿no? Desde ya, todo movimiento, digamos, social, político en este mundo globalizado tiene un impacto en otros lados, más en una de las hegemonías más fuertes del mundo. Pero me llevó a causar gracia hasta antes de entrar acá, ver, digamos, la televisión, en los medios, no sé, en plataformas, en redes sociales, el tema, ¿no? El tema estar pendiente de ese tema. Yo creo que los argentinos somos muy morbosos. Esto es un poco por el morbo. Y me parece, esta es una reflexión, capaz si quieren llamar y opinar, están, por favor, están invitados. De Trump podemos decir por qué sí o por qué no estamos de acuerdo a partir de determinados máximas que nos han instalado, digamos, los hemos absorbido. Por ejemplo, el tema del machismo, la misoginia, del racismo y un montón de otras cosas que son, digamos, es lo que se ve, más allá es un payaso. Pero de Hillary Clinton no sabemos nada. Y nosotros creemos, bueno, digo, a grandes rasgos, digo, ¿no? Hay algunos que estamos más informados, otros que no, digo, estoy tratando de ir más a lo llano. ¿Qué es tan mala como él? O sea, hace poco estuvo Johnny Kaplan, músico norteamericano, estuvo acá en el programa y hemos charlado cuando nos íbamos de acá, y él mismo nos decía, yo no quiero ni uno ni el otro. O sea, terminaré votando para él por Hillary, peor, porque es el mal peor, pero es un desastre también. Digo, ¿hasta qué punto estamos, digamos, informados como para poder, digamos, emitir una opinión? Y por otro lado, yo creo que muy pocas personas le importa realmente el tema este, que no, que hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé hasta cuánto durará, van a estar muchos pendientes de esto. Pero yo creo que más que nada es por el morbo. Así que, señoras y señores, vamos a dar inicio a este programa 616 del Bicho Reactor. Ya está la gente de Grillo Mato. Dentro de un rato vamos a estar charlando con ellos. Nosotros comenzamos de esta manera. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Arrancamos con todo este programa 616 del Bicho Reactor. Si quieren comunicarse con nosotros, 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en el Bicho Reactor, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Si quieren alguno salir a comentar cómo estuvo brevemente el show de Guns N' Roses este fin de semana, vamos a charlar un ratito. Si no, vamos hacia adelante, tenemos muchas cosas. Ya les dije, quien fue la banda del mes durante septiembre, o sea, la que sonó durante todos los martes de septiembre, el Grillo Mato, ya están acá en La Tribu, en FM La Tribu. Después de la tanda vamos a estar charlando con ellos. Y otro festival que se va a llevar a cabo este domingo 3 es el Music Wins, que tiene una grilla muy interesante. El martes que viene está el side show de Brian Johnston Massacre en Niceto. No lo vamos a poder ir a ver, vamos a estar acá. Pero es muy interesante ir a ver el Music Wins este domingo. Vamos a escuchar dos bandas que van a estar tocando el domingo en Tecnópolis. Primero vamos a escuchar a los Brian Johnston Massacre con el tema Wasting Away. Y después vamos con It's Alright, It's Okay, The Primal Scream. Because they taught them that way, they wanna watch them grow old, put them in their grave till they're gone. They mess with their hearts and they mess with their minds, and they plug up their ears and then they make them go blind. So they walk in the street and they can't tell what time it is. You see them standing in line, you watch them go insane, because they're wasting their time. They're waiting in vain. This is the way it should be. You were born to be free. So why are you wasting away? Why are you wasting away? that starts before another's past has never been my way. Don't believe what they tell you. Let your will be a guide. There's no point in pretending when you know that it's time. It's alright. It's okay. You can't fix it once it's been broken. Take your time. Walk away. You can't close it once it's been open. Many times all alone and you're pulling back. And you cry. And you cry. Walking down lonely streets, no one to speak. And you cry. You got everything you need. No one can stop you if you truly believe. And this asphyxiation culture, there's no place for the weak. People circle like vultures, wait for someone to break. It's alright. It's okay. El bicho reactor.